12 y 10 minutos, vamos a quedarnos con nuestro habitual espacio dedicado al ámbito de la política. Ya saben que seguimos un turno de intervenciones, por supuesto, con la participación de todos y cada uno de los grupos que integran la Corporación Municipal. Dentro de lo que es esa ronda de intervenciones, hoy ya les comentamos en el arranque de la mañana que llega en el día de hoy el turno al Grupo Municipal Andalucista. Ya se encuentra con nosotros aquí en los estudios de la radio el edil y portavoz del Grupo Municipal del Partido Andalucista, José Antonio Bautista. Bienvenido, buenas tardes. Hola, ¿qué hay? Buenas tardes. Vamos a quedarnos durante la próxima media hora, como saben, con los temas que selecciona cada formación. Y en este caso, bueno, la verdad es que hay un tema protagonista, ¿no?, de la última semana, los últimos días. Les informamos sobre la aprobación finalmente de los presupuestos municipales de 2014 que se llevaban a lo que fue la sesión ordinaria del pleno de noviembre, el pasado miércoles. Por ahí querías comenzar, ¿verdad, José Antonio? Sobre todo centrándote en el día de hoy en este tema, en los presupuestos. Sí, sobre todo centrarnos en los presupuestos y centrarnos en una crítica fundamental. Y es que, como tú bien has dicho, hoy le toca dentro de las rondas ordinarias al Partido Andalucista, al Grupo Municipal Andalucista. Y bueno, no hemos tenido la suerte que han tenido otros grupos, que se les ha cedido una hora en exclusiva para explicar cuál es su proyecto de presupuesto, y a nosotros pues no se nos cede esa, o no se nos ofrece esa posibilidad de que nosotros podamos trasladar cuál es la postura del Grupo Municipal Andalucista en el Ayuntamiento de Ubrique, para que los ciudadanos pues sepan por qué se ha votado en un sentido o por qué se ha votado en otro. De todas formas, como tú estabas diciendo, pues nosotros no tenemos ningún inconveniente, al contrario, estamos encantados de que todos los grupos políticos trasladen su opinión a la ciudadanía para que sepan qué es lo que han votado y por qué han votado esas cuestiones, y nosotros pues lo haremos en los programas que nos tocan o lo haremos por otros medios, ya que no se nos ofrece la posibilidad de venir durante una hora en exclusiva para poder trasladarle a los ciudadanos pues cuál es la postura del Grupo Municipal Andalucista. De todas formas, pues vuelvo a insistir, nosotros lo haremos a través de otros medios y lo estamos haciendo a través de otros medios, como es este que estamos actualmente y que lo hacemos dentro de las rondas ordinarias. Y entrando un poco en materia, pues lo que sí que nos gustaría dejar claro es que el Grupo Municipal Andalucista del Ayuntamiento de Ubrique ha votado en contra de los presupuestos. Y ha votado en contra de los presupuestos no por capricho, sino por unas razones y unos motivos que ya se dieron previamente en el anterior pleno. Porque quiero recalcar que no es la primera vez que vienen los presupuestos a este ayuntamiento, los presupuestos de este año 2014, sino que es la segunda. Y en la primera ocasión, pues todos los grupos políticos, a excepción de Izquierda Unida y que se abstuvo, pues votaron en contra a este presupuesto. Y votamos en contra no por nada, sino porque es un presupuesto que no se consensúa con ningún grupo político y es un presupuesto pues que se trae a un pleno sin haber siquiera hablado con el resto de portavoces ni con el resto de grupos políticos. A nosotros esa actitud no nos parecía lógica, sobre todo teniendo en cuenta que es un gobierno en minoría, y por eso, además de por otras razones, se le votó en contra a este presupuesto. Y lógicamente, pues no vamos a desdecirnos con respecto al nuevo presupuesto. Para empezar, lo primero que hay que decir es que es un presupuesto que viene mal y tarde. Mal y tarde porque resulta que un presupuesto que se aprueba en el mes de diciembre no es un presupuesto, sino que es un presupuesto que lo que hace es recoger todos los gastos que se han venido haciendo durante todo el año. Y a nosotros no nos parece lógico que este equipo de gobierno haya tomado por norma el traer los presupuestos una vez que ha terminado el año. Tuvimos el año pasado la primera experiencia, tuvimos el primer tirón de oreja, según el cual el Grupo Municipal Andalucista también se abstuvo y les explicó al equipo de gobierno cuáles eran sus razones, y el equipo de gobierno pues llegó a un acuerdo con el Partido Socialista para que se aprobaran esos presupuestos, para que salieran adelante, al igual que han hecho en este último presupuesto, para que salieran para adelante estos presupuestos, y tenían también un compromiso de que en el primer trimestre del año 2014 iban a tener aprobado el presupuesto. Yo ya no sé si el acuerdo era en el primero o en el último de los trimestres de este año, pero bueno, lo cierto y lo fijo es que han esperado hasta finales de noviembre para aprobar este presupuesto. No es lógico que un presupuesto se apruebe de una forma tan tardía, y esto pues dice mucho de la forma de actuar de este equipo de gobierno. Es un equipo de gobierno que no tiene claras cuáles son los objetivos que se marcan. Es un equipo de gobierno que no tiene ningún tipo de iniciativa. Es un equipo de gobierno en el que se están viendo una serie de gastos que se están incrementando de forma incontrolada, y aún así pues siguen con la misma tónica. Y este tipo de presupuestos a nosotros los andalucistas pues no nos parecen bien. Y no nos parecen bien porque además, si tenemos en cuenta el anterior presupuesto que se nos presentó, había una cosita importantísima que nos inclinó para que le votáramos en contra a este presupuesto. Y era, simple y llanamente, que no se cumplía con la regla de gasto. ¿Qué significa esto? Pues esto lo que significa es que se gastan más de lo que por ley les está permitido gastarse, y aún así pretendían que toda la oposición le aprobara estos presupuestos. Lógicamente, pues nosotros, en un presupuesto en el que no se tiene en cuenta ninguna de las propuestas que se hace por parte del Grupo Municipal Andalucista, y en un presupuesto en el que no se cumple con la regla de gasto, pues nosotros no le vamos a dar el visto bueno, porque no nos queremos hacer responsables de los despropósitos que está cometiendo este equipo de gobierno. Y por lo tanto, si no se cumple la regla de gasto, pues lógicamente nosotros no íbamos a aprobar este presupuesto. Ya en el siguiente, según acuerdo con el Partido Socialista, pues parece que se está cumpliendo. Pero bueno, nosotros en realidad no vamos a centrarnos en cuál es el acuerdo, porque no lo sabemos. No vamos a centrarnos en cuál es el acuerdo al que han llegado tanto Partido Popular como Partido Socialista. Nosotros sí que nos gustaría dejar muy clara cuál es la postura del Partido Andalucista. Y la postura del Partido Andalucista era muy simple desde el primer momento. Y de hecho, es tan simple y tan clara y tan transparente que en julio del 2013 se firmó un documento por parte del Partido Andalucista y el Partido Popular para aprobar unos presupuestos. ¿Qué pasa? Pues que la validez que se le da a la firma de un documento parece que es nula. O por lo menos parece que es nula la validez que se le da a este documento que nosotros tenemos por delante. ¿Qué pedíamos nosotros? Pues nosotros teníamos muy claro que mediante este presupuesto hay que solucionarle a los ciudadanos una serie de problemas que tenían. ¿Problemas? Pues lógicamente lo primero y más importante son los temas de empleo. Resulta que en nuestra localidad tenemos una tasa de desempleo bastante importante y tenemos un montón de familias que lo están pasando bastante mal. Pues una de las propuestas que se hacía por parte del Grupo Municipal Andalucista, del Partido Andalucista, lo que se proponía era simple y llanamente que se aportara bastante y que se centraran las gestiones del equipo de gobierno en los temas de empleo. ¿Qué se proponía? Lo primero, un plan de empleo local. ¿Por qué? Pues lógicamente porque no se está dando cumplida demanda o no se están dando soluciones a las demandas que están teniendo los ciudadanos en nuestra localidad. A nosotros se nos ponían varias excusas, que es que ha venido un plan de empleo, que es que ha venido otro plan de empleo, que es que tenemos un plan más 30, que es que tenemos un plan menos 30, que es que... Bueno, pero eso no soluciona los problemas de nuestra localidad. Y hay personas que se excluyen de esos programas y que, lógicamente, pues también tienen el problema en su casa. Y a esa gente también hay que solucionarle el problema. Pues bueno, el Partido Andalucista creía que era importante el que se hiciera un plan de empleo local en el que se le diera salida a muchas familias que están pasándolo mal. ¿Qué otra de las propuestas que se hacían? Pues se hacía otra propuesta también que creíamos que era interesante, y es que, bueno, hay que dotar al ayuntamiento con un plan de ayudas sociales extraordinarias. ¿Esto en qué consiste? Pues esto consiste simple y llanamente en que hay determinadas personas que lo están pasando mal, que necesitan de forma transitoria y de forma urgente una ayuda por parte de la administración, y esa ayuda pues no se estaba prestando. Nosotros proponíamos que esa partida se dotara con una cantidad de 100.000 euros. Y a nosotros, en el acuerdo que se firma entre el Partido Andalucista y el Partido Popular, pues se le exige que este plan de empleo tiene que tener, o ese plan de ayudas sociales extraordinarias tiene que tener una consignación de 100.000 euros. No nos hacen caso, nos rechazan todas y cada una de las propuestas que nosotros hacíamos en este documento, y ahora, una vez que pasa eso, llegan al acuerdo con el Partido Socialista, se sale para adelante con este acuerdo, se aprueba el presupuesto, y ahora, a finales de este año se están dando cuenta que les ha venido bastante corta la consignación que se hizo en su momento, una consignación de aproximadamente unos 50.000 euros. ¿Qué es lo que pasa? Pues que en este presupuesto, una vez pasado ya todo el tiempo, tienen que incrementar esa partida y la incrementan en 15.000 euros. Nos parece a nosotros, los andalucistas, que mal acuerdo es el que han cerrado entre estos dos grupos políticos cuando en el año pasado se dieron cuenta de que no era suficiente la cantidad presupuestada y había que incrementarlo y la incrementan única y exclusivamente en 15.000 euros. Nos parece que eso no es de recibo, nos parece que la propuesta nuestra, la propuesta del grupo andalucista, era bastante más interesante y bastante mejor, y por lo tanto, pues el que no se nos eche cuenta, el que no se nos escuche, el que no se consensúe con el grupo andalucista en absolutamente nada, pues hace también que este presupuesto, que no es nuestro, sino que es del Grupo Popular y del Grupo Socialista, pues entre ellos son los que lo han aprobado, pues nos parece que ese presupuesto no es lo bueno que debería ser. O por lo menos no es lo bueno, o no es tan bueno como el que se proponía por parte del Partido Andalucista. Otra de las propuestas que también se hacía por parte del Partido Andalucista era también una cuestión que considerábamos interesantísima de cara también al empleo, ¿no? Y es que en Ubrique hace falta un plan de emprendedores. ¿Qué es un plan de emprendedores? Pues un plan de emprendedores es no un curso como se planteaba por parte del equipo de gobierno, sino que es una institución que se creara y a partir de ahí, pues las personas que estuvieran interesadas en formar su propia empresa, pues que tuvieran un sitio donde dirigirse, tuvieran un sitio en el que se les tutorizara, en el que se les orientara, ahí también se les daría la formación adecuada para su empresa, y a partir de ahí, pues empezar a mover una empresa, porque todos sabemos que cuando se crea una empresa cuesta muchísimo trabajo el tirar para adelante, porque estamos todos perdidos, no sabemos por dónde empezar, y ahí, mediante este plan de emprendedores, pues se podría solucionar todos y cada uno de los problemas que se encuentran los emprendedores al iniciar esta actividad. Y lógicamente, con la propuesta que se hacía por parte del Grupo Popular de incluir 12.000 euros en este plan de emprendedores, pues nos parece que quedaba demasiado deficiente y que un plan de emprendedores no se consigue con 12.000 euros, sino que tenía que ser algo bastante más ambicioso, que planteara una solución integral para las personas que plantean el emprender un nuevo negocio, y lógicamente con esas cantidades pues no se cubre ni siquiera el mínimo imprescindible para poder tirar para adelante con esta tutorización que estamos planteando. Estas fueron las premisas fundamentales y esto fue lo que por parte del Partido Andalucista se le exigía a este equipo de gobierno para poder sacar para adelante el presupuesto. En un principio dijimos que si se nos escuchaba íbamos a apoyarlo, si no se nos escuchaba nos íbamos a abstener, pero lógicamente cuando no se nos escucha y además no se cumple con la regla de gasto, pues esto hace que desde el Grupo Andalucista se vote en contra a estos presupuestos. ¿Por qué? Pues porque consideramos simple y llanamente que estos presupuestos no le van a solucionar los problemas a los ubriqueños, sino todo lo contrario. Lo que se va a hacer con esto es agravarle aún más la situación y dejar en el olvido problemas que tenemos los ciudadanos en nuestra localidad y que por parte del equipo de gobierno pues no se planteaba ningún tipo de solución a estos problemas que tenían los ciudadanos. Te has referido, ¿no?, precisamente a esa cuestión que se os ha criticado, el hecho de que el año pasado anunciarais que ibais a aprobar o si no, la abstención, podemos decir que un poco dar vía libre a que se aprobaran los presupuestos. ¿Qué tendrías que decir? Lo has comentado de todas formas en estos últimos instantes, pero no sé si quieres ampliar más sobre esta cuestión, ¿no? Os acusan de deciros con respecto a lo que comentabais el año pasado. Vale, yo vuelvo a insistir, nosotros no nos hemos desdicho. Nosotros, desde el primer momento, fuimos muy claros y además fuimos clarísimos. Se le dijo al equipo de gobierno, si nos escucháis y metéis las propuestas que nosotros tenemos encima de la mesa, contáis con el apoyo del Grupo Andalucista. Que no, nosotros nos abstenemos. Pero vuelvo a insistir, lo que es totalmente imposible y lo que no se puede permitir bajo ningún concepto es que, además de no echarnos cuenta, además de no aceptar ninguna de las propuestas que se hacen por parte del Partido Andalucista, Además de todo eso, pues hay un presupuesto en el que no se consensúe con nadie, un presupuesto en el que no se cumpla la regla de gastos. Y la regla de gastos para nosotros era importantísima, porque es que es una obligación legal. Y a pesar de que la ley te dice que si no la cumples este año, el año que viene tendrás que cumplirla con los ahorros respectivos, pues no nos parece lógico. No nos parece lógico que un equipo de gobierno se gaste más de lo que puede este año y el año que viene, pues tengamos que apretarnos más el cinturón. ¿Por qué? ¿Porque este año es el año electoral y les interesa gastarse más de la cuenta? ¿Porque han sido unos irresponsables en los gastos y se han gastado más de lo que deberían? ¿Porque son incapaces de buscar soluciones y de ajustarse en la medida de las posibilidades? Pues lógicamente a nosotros ese presupuesto, que no le beneficia nada, porque no beneficia en nada a los ubriqueños, pues nos parece que no es lo más acertado para nuestro pueblo. Y sobre todo, tampoco nos parece acertado el documento que se firma en un momento dado con el Partido Socialista, no por nada, sino porque resulta que entre las condiciones que se le pone hay una que es fundamental e imprescindible, que es que tienen que venir a explicar a la radio durante una hora cuáles son los acuerdos a los que han llegado. Hombre, nos parece que el sitio donde tienen que explicar eso es en su programa, no en un programa que se cree específicamente para eso, porque aquí lo que se demuestra es que se le da más importancia al bombo y al platillo que a la gestión directa del ayuntamiento, y sobre todo lo que tampoco nos parece de recibo es que en el pleno, que es donde tienen que dar las explicaciones oportunas, no se haya dado ningún tipo de explicación a este respecto. No esperaba que me las diera el equipo de gobierno, porque por lo que se ve, el equipo de gobierno aquí ni ha pinchado ni ha cortado, se ha limitado única y exclusivamente a firmar lo que le han puesto por delante, pero esperábamos una explicación un poco más detallada por parte de otros grupos. Y sobre todo hay una cuestión que en el documento este que supuestamente han llegado tanto Grupo Popular como Grupo Socialista, en el que se dice que, bueno, que no se puede hacer ningún tipo de gasto sin consignación, faltaría más. Hombre, si eso es una obligación legal y en el momento en el que se haga un gasto sin consignación pues estaría cometiendo una ilegalidad, no me parece de recibo que se haga especial hincapié en eso, ¿no? De todas formas, yo vuelvo a insistir, nosotros tenemos un documento firmado con el equipo de gobierno que se le trasladó en su momento, que no lo firmó, esperemos que se le dé más validez a este nuevo documento que han firmado que el que se le dio al Grupo Andalucista. Y por comparación, simple y llanamente, pues nosotros creemos que nuestro presupuesto o que nuestro acuerdo para aprobar los presupuestos era muchísimo más ambicioso. Y nuestro presupuesto pues ayuda muchísimo más a las familias ubriqueñas, nuestro presupuesto es bastante más completo, es bastante más ambicioso y soluciona más problemas a los ciudadanos de nuestra localidad. Si te parece, pues por hablar un poco de él, sí que me gustaría destacar que nosotros planteábamos que se hiciera un plan de emprendedores. Esto era una premisa imprescindible y además, según las cuales, pues nosotros hacíamos especial hincapié en este punto, como he dicho anteriormente. Pretendíamos que hubiera un plan de empleo local que se subiera hasta los 100.000 euros, por las circunstancias que hemos planteado anteriormente y que también hemos explicado, y lógicamente pues hay personas que se quedan fuera de los diferentes planes de empleo y lógicamente a estas personas pues también hay que darle algún tipo de solución por parte del ayuntamiento, que para eso está. El ayuntamiento no tiene las políticas activas de empleo y lo sabemos, pero si aportamos nuestro granito de arena, pues también ayudamos a solucionarle los problemas a nuestros ciudadanos, que es lo que debe motivar y lo que debe mover a todo equipo de gobierno que esté en un ayuntamiento. También se le planteaba un tema que creíamos que era muy importante, y es el compromiso que se adquirió con el tema del club de empleo. Nosotros planteábamos que aquí en Ubrique tenía que haber una oficina del CITE, y que había que darle una solución al club de empleo. De hecho, presentamos una moción diciendo y exigiéndole a la Diputación que el club de empleo tenía que seguir funcionando en nuestra localidad, y a día de hoy está funcionando gracias a las gestiones que se hicieron por parte del Partido Andalucista. Pero hay un pero en esto, y es que nosotros pedíamos que la subvención tenía que venir por parte de la Diputación y que se tenía que seguir pagando los gastos de esta persona por parte de la administración correspondiente. A día de hoy se está pagando por el ayuntamiento. ¿Qué pasa? Pues que si el ayuntamiento sigue pagándole a esta persona, lógicamente después nos dicen que no hay dinero. Hombre, si estamos gastándonos el dinero en cosas que no son de nuestra competencia, pues lógicamente no hay dinero para lo que realmente necesita el Ayuntamiento de Ubrique. Y lo que estamos pidiendo no es sino que por parte de la administración competente se asuma ese coste que tiene el salario de esta persona. ¿Por qué? Pues porque son ellos los que tenían que asumirlo. Y además se le pidió encarecidamente al alcalde que por parte del ayuntamiento se hicieran las gestiones oportunas y que se presionara todo lo que se tuviera que presionar. A día de hoy ni se han hecho gestiones ni se ha presionado. Menos mal que por lo menos estamos aún así con este o prestando este servicio a través del club de empleo, que no es lo más deseable en la situación en la que está, porque vuelvo a insistir, no es el ayuntamiento el que tiene que asumir ese gasto, pero por lo menos se está prestando este servicio. Aparte de eso, también había un punto que creíamos que era muy importante para que aprobáramos este presupuesto, y es que se le diera especial importancia al plan especial del conjunto histórico. En nuestro conjunto histórico tenemos problemas que hay que solucionar, y a través del plan especial del conjunto histórico creíamos que se le daba cumplida que se le daban soluciones a los problemas que tienen los ciudadanos que viven en esa zona, ¿no? Y además se le pedía que tuviera identidad propia y que fuera independiente del plan general. A día de hoy se está trabajando en el plan general y el plan especial del conjunto histórico se ha quedado aparcado encima de la mesa. Creemos que esto se está haciendo al revés. También se le pedía que, en cumplimiento de una moción que se aprobó en el Pleno, se terminara el acerado entre la Fuente San Francisco y el Lidl. ¿Por qué creíamos que esto era importante? Pues creíamos que era importante porque era una demanda ciudadana, porque el peligro que tienen todas las personas que van desde la Fuente San Francisco hacia el Lidl y al contrario es bastante importante, y había que darle solución a este problema. ¿Qué hace el equipo de gobierno? Pues en vez de solucionarlo, lo que hacen es arreglar desde la rotonda del Hotel de los Mellis hasta el Lidl, agotan la subvención en ese punto y ahora por parte del ayuntamiento se tiene que asumir la parte que queda todavía pendiente, y probablemente pues se gasten un dinero que se podría estar utilizando para otras cosas, pues probablemente se lo tengan que gastar ahí en hacer una plataforma que vaya desde un punto hasta el otro para que los ciudadanos pues puedan pasar sin ningún riesgo y sin ningún peligro para cruzar entre uno y otro tramo. No nos parece lógico, no nos parece razonable. Y seguimos en las mismas. Se gastan el dinero en cosas que, queramos o no, no eran tan prioritarias ni tan necesarias, pero bueno, pues ahí tenemos y a las pruebas nos remitimos. Esperemos pues que ya de forma definitiva se solucione, a pesar de que sea con fondos públicos del ayuntamiento, y que consigamos que se le dé otra solución más a los ciudadanos. Vuelvo a insistir, nosotros ya en el año 2013... estábamos insistiendo en esto y se le había planteado en esta propuesta de acuerdo o en este acuerdo que se llegó a firmar. También había un problema con los temas de desahucios que se planteaban en nuestra localidad, y por parte nuestra también se le pedía al ayuntamiento que se llevara a cabo una moción que se aprobó por parte del grupo andalucista también, que se presentó en el ayuntamiento. ¿Qué decía esta moción? Pues esta moción lo que venía a decir era que por parte de Provisa se le prestara el asesoramiento a las personas que lo requisieran, que lo necesitaran, y que se les orientara para evitar los temas de desahucios que se estaban dando en nuestra localidad. A día de hoy, pues seguimos en las mismas. Queríamos también que se ejecutara el plan de igualdad que se aprobó en el Pleno. Es un tema importantísimo para nosotros, la igualdad entre hombres y mujeres, y creíamos que también era interesante que un plan que tenemos aprobado en nuestra localidad pues se llevara a cabo. Creíamos que era importante también que hay determinadas partidas en el Ayuntamiento de Ubrique pues que eran importantes y que creíamos que se tenían que reducir un poco. ¿Por qué? Pues porque Bueno, vuelvo a insistir, si tenemos 1.000 y nos lo gastamos en bombo, platillo y floritura, pues resulta que después para las cosas importantes no tenemos dinero. Y las propuestas nuestras eran que los gastos de fomento se redujeran hasta 20.000 euros, que los gastos de festejo se redujeran también, que hay una campaña de información ciudadana que estaba también presupuestada en el Ayuntamiento de Ubrique que tenía que desaparecer. Creíamos que era importante que las partidas se adecuaran a los gastos que tenían, y si nos teníamos que apretar los cinturones, pues habría que apretárselos. Y por lo tanto, pues nosotros insistíamos en eso. El plan anticrisis, creíamos que era importante que estuviera dotado con 100.000 euros, y así se le propuso al equipo de gobierno y así se exigió. A la Asociación de Alzheimer, creíamos que por la labor que estaban realizando había que incrementarle hasta 9.000 euros la subvención que se le está dando por parte del ayuntamiento, que por esos entonces era bastante menor. Y lo peor de todo esto es que a día de hoy aún queda pendiente de terminar de ejecutar esta subvención y no se les ha dado el dinero íntegro a esta asociación. Y también eso pues hace que, bueno, pues que tengamos la mosca detrás de la oreja, porque bueno, estamos ya prácticamente a diciembre y no creemos que sea lógico que una asociación que está desempeñando un trabajo importante en nuestra localidad estén ahora mismo con el cinturón atado porque por parte del ayuntamiento no se cumplen con las obligaciones que se adquirieron en su momento. También se pedía un reparto equitativo del dinero que se diera a las diferentes asociaciones de nuestra localidad en función de los trabajos y de las actividades que se plantearan. Planteábamos el arreglo de los miradores. Si estamos luchando por el turismo, pues lógicamente habrá que darle dinero, o sea, habrá que echarle dinero a unas instalaciones turísticas que creemos que son importantes, como son nuestros miradores, y que están totalmente abandonadas, y no es lógico pues que estén en esta situación. Se planteaban diferentes arreglos en barriadas, entre otras, pues en el río Garciago hay un problema, y es que hay vecinos allí que están viviendo y que ven el riesgo de que los pequeños pues puedan asomarse allí, y no hay ni siquiera una baranda, y se les exigía que se pusiera una baranda en esa zona por los problemas que he estado diciendo hasta ahora mismo. Hay problemas también en la calle Garciago y en la avenida Sierra de Ubrique, que pasan los coches bastante rápido, y se les decía que tuvieran a bien el poner una serie de resaltos en esa zona. Se le pedía que se repintaran pasos de peatones en algunas zonas de Ubrique, que habíamos tenido problemas con diferentes atropellos y demás. Se pedía el traslado de diferentes marquesinas. Se pedía el arreglo de una de las calles del PP1 porque, bueno, pues había problemas y había bastantes valles en esa zona. Y no las voy a enumerar todas, pero sí que hay una en concreto que ya se le estaba pidiendo desde hace bastante tiempo, que era el vallado del parque que se encuentra en el PP1 y que, bueno, pues ya en el 2013... previamente se le estaba pidiendo al equipo de gobierno que se hiciera eso, y a día de hoy pues seguimos sin tener cumplida respuesta a estos problemas que se estaban planteando y que se estaban señalando por parte del grupo andalucista. Como eso, pues teníamos muchísimas otras solicitudes, teníamos muchísimas otras intenciones que se le trasladaron en este documento, y vuelvo a insistir. Era un documento bastante ambicioso, era un documento que creíamos que era interesante para nuestro pueblo, un documento según el cual pues se solucionaban muchísimos de los problemas que teníamos en nuestra localidad, muchísimos de los problemas que tenían los ubriqueños, y íbamos a contribuir con esto aportando nuestro granito de arena para que, bueno, pues pudieran salir adelante estos presupuestos. Y por lo tanto, una vez dicho todo esto, yo vuelvo a reiterar tal y como empecé. Nosotros desde el primer momento hemos tenido la mano tendida, hemos tenido intención de llegar a acuerdos, se ha intentado por todos los medios. Lo que pasa es que por parte del equipo de gobierno pues no se ha tenido en cuenta ninguna de estas propuestas que se hacen por parte del grupo andalucista. No se ha tenido en cuenta absolutamente nada de lo que el Partido Andalucista planteaba, Y bueno, pues teniendo en cuenta todos estos poquitos y todas estas circunstancias que se han venido dando, en su momento pues tomamos la decisión de votar en contra de los presupuestos. Vuelvo a insistir, la mano la han tenido tendida desde el primer momento y han preferido tomar otra mano que no era tan exigente y que no soluciona tantos problemas como por parte del andalucista se ponía encima de la mesa y se proponían para solucionar. Estamos ya en el final del tiempo para cada formación política, pero solo una cuestión. Hemos hablado de los presupuestos aprobados de 2014 sobre los presupuestos de 2015, aunque sea de forma telegráfica. Bueno, para el presupuesto de 2015 nosotros seguimos en la misma línea que hemos estado explicando anteriormente. El equipo de gobierno sigue sin llamarnos. Por lo que se ve, hay intenciones de seguir con el acuerdo que se tiene con el Grupo Socialista y estamos a la expectativa de que nos digan cuáles son o en qué se traducen esas condiciones que se le ponen por parte del Grupo Socialista. No sabemos qué tipo de acuerdo hay, no sabemos qué hay detrás de este acuerdo. Esperábamos que nos lo explicaran en el programa de radio este que tanto exigieron en su momento. No lo explicaron ahí, no nos han explicado en el Pleno tampoco en qué consisten los acuerdos esos. Supongo que seguirán con sus reuniones internas para intentar sacar para adelante los presupuestos y nosotros pues estamos a la espera de que nos trasladen algún tipo de documento y que nos digan en qué consiste exactamente ese acuerdo al que van a llegar para el próximo presupuesto 2015. De todas formas, nosotros volvemos a insistir, el documento de presupuesto es uno de los más importantes que tiene que tener un ayuntamiento a principio de año, no a finales. Parece que siguen sin darse cuenta por parte del equipo de gobierno de que es una prioridad el aprobar unos presupuestos a principio de año y no a final de año. Y nosotros, que siempre hemos insistido en eso y que siempre hemos tenido encima de la mesa ese objetivo, que se aprobaran unos presupuestos lo antes posible y a principio de año, pues estamos a la expectativa y estamos a la espera de que nos digan de forma definitiva cuáles son los condicionantes de este presupuesto 2015. Pues con esta última cuestión nos vamos a quedar en ahora mismo 12:42, perdón. Nos vamos a quedar en este punto, como decimos, en lo que se refiere a este espacio de política que les ofrecemos cada martes y que en el día de hoy, ese turno de intervenciones, llegaba al Partido Andalucista con su portavoz del grupo municipal, con su edil, José Antonio Bautista. Hemos conversado durante todo este tiempo. José Antonio, como siempre, pues muchísimas gracias por habernos acompañado. Nada, gracias a ustedes.